Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión de la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles. A usted no lo escucho. A ver, ahora. Ahora está. Sí lo escucho. Estas cositas que tienen los botoncitos que... Los botonitos. Hay que acariciarlo para que funcione. Usted tiene una... Con cariño. Es muy bruto usted. Puede ser. ¿Cómo anda, señor? Bien. Bien. Bien congelado. La verdad que hace mucho frío afuera. Y usted me dice nono y viejo a mí. Y yo tengo bufanda. Y usted tiene bufanda y yo vine remera y buzo. Mire lo que le digo. Sí, no estoy... Igual me gusta mucho el frío, ¿eh? Ojo. No me gusta el calor, la verdad que prefiero mil veces el invierno que el verano sofocante de esta ciudad húmeda. Eso es de viejo. Y que me hace transpirar hasta el alma. Eso es de viejo, quiero decirle. A usted. Puede ser. Tío abuelo, quiero decirle que eso es de viejo. Puede ser. En cambio, míreme a mí. Juvenil. No, por... Con toda la energía, haciendo esas noches locas de... Que no tienen fin, ¿no? Qué noche la de anoche. Exactamente. Yo me fui a dormir a eso de las 12:30, más o menos, como tarde. Yo a esa hora llegué de trabajar, mire lo que le digo. Así que a esa hora recién comenzaba mi noche. Qué gran. Y hoy... Hoy sí. Hoy una gran noche también. Hoy sí, no, todavía seguimos. Mire lo que le digo. Llegué, dormí poco y nada. Me fui a hacer una changa de electricidad hasta Castelar. Volví. Llevé a mi hija a la iglesia que está tomando la comunión. Y después fui a la casa de mi otra hija más grande a buscar la computadora, a la cual le agradezco. Hablé un poco con con el niño ballena, 2 meses tiene, y ya quiere hablar. No va a aprender a caminar y ya quiere hablar ese niño. Luego vine, luego lo pasé a buscar a usted y ya estoy aquí, presente, firme. No hice nada del programa porque lo hice anoche, así que justo cuando llegué. Lo hice, voy a blanquear algo que sí, no está bien. Dígalo. Lo hice mientras trabajaba. Esa. Lo hice mientras trabajaba anoche, sabiendo que iba a tener un día muy agitado, de un día de excesos, sabía que iba a estar. Así que bueno, lo hice anoche y espero que les guste y que le sea de su agrado. Quiero decirle que a los que esperan un programa mejor que el de la semana pasada, pueden ir apagando la radio. No diga eso. Imposible. Téngase fe. Imposible. Fe. Muchísimos mensajes, muchísimos saludos. Por el programa, dice que fue el mejor lejos y muchas cosas más. Y el que piensa que vamos a hacer algo mejor está equivocado, así que se puede ir si quiere, puede apagar la radio y ir a tomar. Claro, ni se moleste. No, hoy tenemos el festejo del cumpleaños de 2 discos, grandes discos, por lo menos eso le podemos asegurar, que vamos a estar escuchando, la verdad, 2 discos fundamentales para el heavy y que va a sonar en La Ciudad Dormida como corresponde, con una introducción. ¿Quiere venderlo entonces? Y presentándolo. ¿Quiere vender el programa? Totalmente. Vamos a tener una doble efeméride en el segundo y el cuarto bloque. Sí. Vamos a tener el tema cover, como siempre. Sí. Relacionado con un evento que sucederá el próximo sábado. Vamos a hablar también un poco de un disco nuevo de Dead Daisies, una super banda con músicos de distintos pasados, pero que rockean fuerte. Vamos a tener el Pásame el 38 de diciembre, la balada, por supuesto, pertinente, y bueno, los temas pedidos por nuestros oyentes, como siempre. Exactamente, para cumplir con todos. Vamos a decirle que si quiere comunicar con nosotros, los pueden hacer al 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Nos pueden enviar un mensaje o un WhatsApp. en esa vía. También tenemos, se pueden comunicar a nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida, y también tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Vamos a decirle que, recordando una fecha, vio que siempre Facebook le muestra... Sí, los recuerdos. Los recuerdos. Y nos trajo a la memoria un recuerdo de una entrada que hemos sorteado hace... año 2011, quiero avisarle. Ah, hace poquito. Sí. Hace 5 años. ¿Una entrada de qué banda? Recital en Racing Club, Judas Priest y Whitesnake. Justo habíamos estado hablando la semana pasada. Para el domingo 18 de septiembre, 18 horas. Estuvimos hablando de esa epopeya, ¿no? De cómo organizamos la partida en combi, en caravana, hacia el estadio de Racing Club. Exactamente. Y como si tendría que estar nuestro ex compañero para que cuente la odisea que fue ir y venir de la cancha de Racing. Con, no recuerdo. Claro, con una anécdota grande en la cual entre medio hubo cancelación de combi y a último momento se bajó la combi la cual nos llevábamos y tuvimos que salir a buscar combis por todos lados, algo que no se lo aconsejo a nadie, pero que y después, bueno, tener la posibilidad que, bueno, fuimos a buscar una combi, luego de haber ido a buscar por todos lados, cuando llegó la combi, después no sabía si nos iba a volver a buscar, porque fue una combi que habíamos agarrado en el vuelo, al cual se le había pagado todo, así que si quería la combi no sabíamos ni quién era, solo sabíamos y le dimos gracias a Dios a C Pequeño, que decía costado de la combi, decía C Pequeño, y... Lo único que me acuerdo es eso, de haberle agradecido al señor, es que el dueño o el que manejaba la combi de C Pequeño, él fue el que nos trasladó hasta aquel lugar, luego de un raid totalmente ilógico de algo que, como era nuestro, no podía haber salido bien. Siempre tiene una anécdota extra, un viaje de esa clase. Sí, como nuestros programas. Exactamente. Fueron en línea con nuestros programas. Exactamente, así que algo muy lindo, uno por eso uno lo llena de alegría en este momento, pero en su momento fue una preocupación bastante, ¿cómo lo puedo decir? Fue una complicación más. Una gran anécdota. Gran anécdota que se terminó convirtiendo en una gran anécdota. Por supuesto. Y bueno, esto son cosas de nuestros viajes que nos han llenado de alegría haberlos hecho en su momento. Así que 5 años de aquel recuerdo, de aquella entrada que habíamos sorteado. ¿Cómo vuela el tiempo? Exactamente. Ni me acuerdo quién la ganó, la verdad. Ni yo tampoco. Sergio. Hemos arrancado con Guns N' Roses. Exactamente, palpitando el 4 de noviembre. No sé si en la lista de temas acá hay una persona que nos está visitando en el programa. Así es, acaba de llegar. Que entiende bien del tema. No sabemos si abrirá siempre, porque abría antes con el tema al cual hemos hecho apertura de nuestro programa. No sé si en este momento en la gira lo abrirá con el mismo. ¿Quieres saber los precios? Bueno, dígalo. ¿O prefiere...? No, dígalo. Bueno, los que quieran ir a ver a los Guns N' Roses en River, será el 4 de noviembre, el 1 de noviembre estarán en Rosario, pero lo que nos importa es Buenos Aires y en la general... Así bien. Porque atrás, vivimos acá, ¿no? No es por otra cosa. Sí, por supuesto. No, por favor, la gente de Rosario que nos escucha, ¿o no? No. Ah, bueno. Y ahora menos. Lo más barato, empezamos por lo más barato, ¿se te parece? La general, bien atrás, pero estando en el lugar, 800 pesos más los 150, 950. Campo 1300 más 220, o sea 1520. Campo VIP, hacia bien adelante, asegurado de ver ese es Axel y ese es Slash. Sí, de distinguirlos. Claro, de distinguirlos, 2.200 más 380, 2.580 pesos la entrada de campo VIP. Pero hay más caras, porque también tiene la platea preferencial, al costadito, bien cerca, 3.500 pesos en total. Después hay plateas alta y baja, la baja 2.920 y la alta 2.340. Bueno, campo 1300, sí. 1520. Ahí va. Yo pensé que iba a ser más caro igual, ¿no? Sí. ¿Cómo estábamos hablando? Saba está bastante caro. Y acá me está mostrando una entrada. Sí. Justamente. Esto que es platea alta. Ahí está. Acá tenemos nuestros corresponsales, entonces. Sí, ya tenemos a quien pedirle noticias del. Claro, ¿cómo va eso? Y acá quiero decirle que cuánto nos salió a nosotros la entrada para ir a ver a Judas y Wesley hace 5 años atrás. Ah, estaba el precio, ¿no? Está sí. El precio. ¿Quieres saberlo? Bueno, ya está. Ya que estamos. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Una miseria, dijo. Qué loco. 5 años atrás, ¿no? Por supuesto. No, pero no es hace tanto tampoco. Uno se piensa. Whitesnake y Judas Priest, ¿no? No dos bandas cualquiera. Exactamente. Hoy tenemos a Whitesnake que va a tocar en Tecnópolis en unos días. Y no creo que salga 100 pesos la entrada. No. Se suspendió Tecnópolis, acá nos informan desde. Estudios Centrales. Estudios Centrales, ahí está. A Malvinas, Argentina se va, ahí está. Bien. Bueno, Tecnópolis es un lugar un poco grande, ¿no? También para. No sé si lo iban a hacer en lugar cerrado o qué. Bueno. ¿Quiere que arranquemos con los temas? Sí. Saludamos a nuestra visita. Arranque, sí, así nos vamos empezamos acomodando. A picar algo. Sí, voy acomodando y voy subiendo los temas con los que vamos a hacer presente en el programa. Ah, Andy, entonces. We'll be right back.

La ciudad dormida, difundiendo cultura rock. Once cincuenta y ocho ochenta y uno cero seis seis nueve. Si nos quieren enviar un mensaje o nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. También se pueden comunicar allí, dejarnos algún mensaje privado o en el mismo ahí perfil, no sé qué cosa ponen. Hagan lo que quieran. Sí, y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Es la primera vez que veo a alguien cortar una picada con cuchillo y tenedor, es una cosa impresionante. Ah, bueno, nada, es delicado. Yo lo veo, yo ni las manos me lavaría, pero... Mientras más sucia, mejor, ¿no? Hemos cortado picadas con cúter también. Exactamente, exactamente, arriba de un cartón. Arriba de un cartón. Muchacho, no, lo veo muy, muy compenetrado con un cuchillo y un tenedor. No sé, es algo que jamás en mi vida, bueno, por ahí lo experimentaré en algún momento de mi vida, pero es muy, muy gourmet lo veo esto. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Ha sonado Van Halen con Hot for Teacher. Luego, el tema cover de hoy, Marilyn Manson con Sweet Dreams. Marilyn Manson, que nos estará visitando el sábado que viene en el marco del Maximum Festival, antecediendo a Rammstein. Y luego de la tanda, Alma Fuerte con Rubén Patagonia. Bueno, primero, ¿tiene que decir algo del tema cover? Aproveche. No, básicamente sí. ¿Por qué lo eligió? Voy a estar el próximo sábado ahí, así que ya le aviso. Voy a sacar el permiso para ausente para faltar, con aviso. Ausente con aviso. Si quiere descuéntelo de mis saberes. Lo voy a pensar. Pero voy a tener que faltar, sí. Veremos si podemos hacer una salida desde allá, porque es un festival largo, arranca muy temprano, al mediodía más o menos. No me imagino que, usted lo que va a estar haciendo a esa hora ya, pero bueno. No sé, vamos a ver. Vamos a ver si podemos ensayar una salida. Le tengo que enseñar cómo salir al aire, sacar al aire a alguien, ¿no? Pero yo creo que usted va a aprender. Yo creo que merece una. Sáquele una foto, después lo subes. Cortando, haciendo la picada con el pico. Sí, lo merece. ¿Le tengo que sacar yo? Sí, sáquelo usted de ahí mientras yo. Haga su magia. Ah, y sí, no, y usted sabe que esto. Voy a improvisar, diría, porque tendría que. No me queda otra que. Yo lo sacaría con mi celular, pero ¿sabe cuál es el problema? De que tengo menos definición mi celular que Cucurucha Silvani en los 90. Es algo impresionante. Ahí está. Perfecto. Quedó retratado, después irá. Súbelo a nuestro Facebook para que la gente vea cómo se corta. Una picada con cuchillo y tenedor. Es lo que viene, es lo nuevo. Lo que es el boom. Es la tendencia. Quiero decirle que a esta persona, la cual usted está viendo, fue una de las que incursioné, que ahora veo que cambiado está en algunas cosas, pero come pizza. Y dice, ¿por qué no comemos pizza hoy? Me dice. Si me hubieran avisado antes, yo pasaba por la pizzería de Doña Olga y le decía, chicas, quiero un. No sé, ahora ya, porque no comía pizza. Ahora no sé cuál. ¿Tiene algún gusto en especial usted de pizza? Ananá con jamón. Ahí está, bueno, ananá. Ya, ahora sí, seamos fori de la copa en un giorno tristísimo. Se olvidó. Cosa rara el ananá en la pizza. Sí, yo no. Mire que no diga, si hay que comer, hay que comer, pero. No, se olvidó. El dulce, complicado. Y bueno, ha probado los mejores guisos a la calle y ahora quiere. Pizza de ananá, es una cosa. Está bien, los tiempos cambian. La olla popular cambia. De los 90, en la esquina de casa. Cada uno llevaba algo y cocinaba. Y alguno. Bueno, aprendí a cocinar ahí, quiero decirle yo. Mis gustos por la cocina. Calle. Exactamente, mis gustos por la cocina comenzaron en esas comilonas que hacíamos en la esquina de casa. Con una olla popular. Cada uno llevaba algo y cocinábamos ahí a la brasa. Y bueno, allí probó uno de los mejores guisos de su vida, creo yo, no sé. Dice que eran gorgojos lo que había, que eran porotos. Bueno, está bien. Esos guisos tenían los elementos que no encontrase ninguna cocina gourmet, no, ni siquiera en un restaurante cualquiera. No. El condimento de la calle. Exactamente, es más, era de tierra la calle, ¿sí? Un vientito, el mínimo vientito posible, ¿sabes? Le agregaba ese toque arenoso, sí. ¿No? Exactamente, que tan bien le cae a la comida, ¿no? Por supuesto. Bueno, Sergio, y luego habíamos pasado al más fuerte, ¿por qué? No, básicamente porque queríamos pasar al más fuerte, pero también porque hace poco Rubén Patagonia, vi que en su cuenta oficial de Facebook recordó aquel momento en que Iorio lo llamó y le dijo: hola, mi nombre es Ricardo Iorio, bajista de Hermética de B8. Hace 3 días que no paro de escuchar su música. Le dedicó una canción que grabamos en nuestro disco y queremos que vengan a la presentación en Cemento. Y así. Entrada a la noche, fue un llamado a altas horas de la noche. Un desconocido que se ve que no podía dormir, ¿no? En su momento. Y bueno. Y le dedicó este tema a Rubén Patagonia que hemos pasado para el disco del entorno, ¿no? Que se presentó en Cemento. Bueno, a partir de ahí empezó una amistad y. Hay que reconocerle que Iorio, además de lo que hizo musicalmente, ha influenciado a muchos jóvenes a escuchar folclore, sobre todo el patagónico, y tango también, ¿no? Sí, sí. Con los covers. ha acercado a José Larralde, también muchos metaleros se han acercado y sorprendido, sobre todo José Larralde, de ver todos esos muchachos de cuero y tachas yendo a sus recitales. ¿No? No me acuerdo bien la anécdota en un momento de José Larralde que dijo que se sintió en un recital de rock estando él y ver cómo cuánta gente peluda y de cuero estaba alrededor suyo, ¿no? Y ver cuánto le gustaba su música. Entonces fue un influyente, una persona a la cual enarboló lo nacional, como el tango y el folclore, ¿no? Bueno, Sergio, lo dejo. ¿Me deja? Sí. Bueno, yo quiero pasarle solamente esta introducción que es de identificativa de este discazo que hoy cumple años. Ya tiene unos cuantos años, ya cumple 32 años. Hoy mismo, hoy 3 de septiembre del 84, salía al mundo Powerslave, el disco emblemático de Iron Maiden, y que lo llevó a hacer una gran gira. Un día como hoy de 1984 salieron dos CDs, ¿no? Este y el próximo que top, estaremos top 5 para mí, pero sí, bueno. sí, entre los mejores discos, los mejores 10 está. Sí, totalmente, con muchos clásicos. Bueno, y hace rato que no repetían, venían cambiando formación disco tras disco. En esta la mantuvieron con Steve Harris, por supuesto, en el bajo, Bruce Dickinson en la voz, Dave Murray en guitarra, Adrian Smith también en guitarra y Nico McBride en batería. Este disco, bueno, por supuesto, se vendió mucho. 1 millón de copias en Estados Unidos, 100.000 en Gran Bretaña, 200.000 en Canadá, 100.000 en Alemania. Por supuesto, un éxito. Y que tiene una tapa también con el Eddie hecho faraón, ¿no? En esa tapa, una vez más Eddie apareciendo envuelto en la cultura egipcia, ¿no? Porque los muchachos de la banda habían hecho un viaje por allí y se sorprendieron mucho de su cultura. Ahora que está tan de moda con las novelas de Canal 11, claro. Ahora podemos. Tenía uno de los temas que fue uno de los temas más largos por unos cuantos años, Rime of the Ancient Mariner, con más de 13 minutos de duración, y que fue un tema que el más largo de la banda por unos cuantos años, hasta que salió un nuevo disco conceptual también inspirado en otra cultura, ¿no? En la cultura maya, como fue The Book of Souls, y con el tema Empire of the Clouds, ¿no? Y bueno, recordando un poco este discazo, ¿no? Sucesor del Peace of Mind, vamos a pasar uno de los temas. La verdad que es muy difícil nuevamente elegir un tema, pero yo creo que este se lleva a todos los laureles, sobre todo cuando suena en vivo, ¿no? La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Así comienza el tercer disco de esta banda que se llama The Dead Daisies y es una denominada super banda porque mantiene en sus filas a músicos de distintas proveniencias pero con un pasado interesante. En sus inicios estaba David Lowie de Mink y Richard Fortus con su pasado en Guns N' Roses y John Stevens en In Excess. Por sus filas han pasado Darryl Jones de los Stones, Dizzy Reed de los Guns también, John Tempestad entre la gente de The Cult. En este tercer disco tienen sus filas a David Lowie, fundador de la banda, Marco Mendoza con paso por Thin Lizzy y Whitesnake, a Brian Tichy también por Whitesnake y Billy Idol, John Corabi en de la voz, también que tiene su pasado en Motley Crue, y Doug Aldrich que pasado también por Whitesnake y también con la formación de Dio en los primeros años de la década pasada en la guitarra de líder Strael. Este álbum salió el 5 de agosto, es bien rockero, bien canchero. Entre los 12 temas hay un cover muy interesante que nos guardaremos para nuestra sección de covers de Fortunate Son de Creedence. Este disco dura 44 minutos, se llama Make Some Noise. Hacemos un poco de ruido y pasamos el tema Freedom. I'm La ciudad dormida. El rock te despierta. 11 58 81 0669. 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar un WhatsApp o un mensaje, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. ¿Qué hemos pasado, Sergio? Ha sonado The Dead Daisies con el disco nuevo y su tema Freedom, y luego De La Tanda, Tierra Santa, con la Armada Invencible. Nos ha llegado un mensaje, dice: hola ciudad, entonces hace 5 años que nos conocemos, dice, excursión inolvidable de Ricardo de la Fe, caramba, me jubilo en 5, dice. Uno de nuestros oyentes caracterizados, el cual nos acompañó aquella vez a ver Ayudas y Whitesnake, así que... Uno de los testigos. Seguimos sumando, y después llegó desde la clandestinidad un mensaje de nuestro productor, que aparentemente está del otro lado, dice, no había nacido yo. Dice, al momento del tema de Romel, ahora el único viejo hijo de puta soy yo. Es así, acá es... Acá estuvimos en el corte, ¿no? Haciendo cuentas y no nos cierra, ¿no? Claro, no estaría cerrando las cuentas. El único viejo soy yo, la puta. Siempre pasa lo mismo. Así que bueno. Así. Ah, y quería comentarle acá, nuestro invitado dice que fue uno de los mejores recitales el que vio, el de Tierra Santa. ¿Cuándo dijo? ¿Martes? Jueves. Un jueves. Dice que fue uno de los mejores recitales que vio, una de las mejores bandas que vio en vivo, Tierra Santa, y que estaban muy contentos de tocar en Argentina. Contentos, lo dice con cierta ironía, ¿no? No, estaban contentos, estaban alegres, dicharacheros, diría un nono. Animados. Bastante, por lo que se comentó, están incentivados, podríamos decir. Ahí está. Vamos a mandarle un saludo y un abrazo grande a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa La Rocola, aquí de 18 a 20 horas. Vamos a mandar un saludo también a Alejandro y a Daniel, que tienen Zona Rock de 22 a 24 horas de los viernes. Vamos a saludar a la gente de Locos y Desprolijos, que nos entregan el programa en término y en condiciones, las cuales veo que nosotros vamos a deberle a los que vengan después. Claro, los que vengan mañana. Y sí, ya caducó. Después de 2 horas caducó. Vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos y amigas de la pizzería Doña Olga, a Laura Solancha, Mauro y a Maxi, ahí en Tres Cruces y Watt, la mejor pizza de Altos de la Ferrere, lejos, lejos. Ahora que nos enteramos que come, nuestro invitado come pizza, le sabíamos, pedíamos una. Una con ananá. Claro, sí, guindas. O sea, algo gourmet, sí, tampoco una pizza. Rúcula. Cerezas. Rúcula no. No, rúcula no. No. Y bueno, y un amigo grande, un abrazo grande a un amigo, al señor Pablo, que tiene su centro veterinario en Achupaya 6747, el señor doctor Maya. Es el veterinario de mis mascotas, la cual le digo, tengo que llevar las gatas, me acordé. A la gata y al gato tengo que llevar a veterinario vacunar. De cabecera. Exactamente, tengo veterinario de cabecera. Tengo. Es la costumbre. La costumbre, porque tengo tantos hijos ya que ya que ir, venir, ya tengo que tener esta veterinaria. Llevarlo a un lado y llevarlo al otro es lo mismo. Exactamente. Así que veterinario de cabecera tengo, como tengo pediatra de cabecera, como tengo. Y así. Pero ahora tengo un prontólogo de cabecera. Bueno. Ya va a llegar. Sí, en algún momento va a llegar. Sergio. Como todo llega. Exactamente. Y esto también. Un día frío como hoy. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6 a 1 con Bolivia y el fin del mundo. llegamos. Se hizo presente un día frío como hoy. Este momento delicado del programa en el cual nos abocamos totalmente a lo que es la letra, ¿no?, del tema. Sea en castellano, sea en inglés, no importa el género musical, ni el idioma. Yo le quiero decir solamente una cosa. Queda medio... Me bajó la luz hoy, en este momento, y estoy acompañado, y estamos comiendo, ¿no? Cuando usted lo debe hacer, de bajarme la luz, usted no lo hace, y ahora que... Quería que dé la oportunidad, el pie para... Estoy creyendo de que lo hace sí. A propósito. No, no. Entonces, porque todos los programas son algo diferente, y hoy veo que lo hace en el momento en el cual no tiene... Encima medio incómodo, estoy acá con un compañero... Como que baja la luz, el momento. Se acomoda y como la, que tira el brazo por atrás. Viene la, como la del, la, de, la del cine, la del bostezo. La y, típica. La del expresarse, sí, sí, el sí, bostezo. Sí. Y se alejó, no la, sé por qué. Fue. Se sintió aludido. Llegaba cada vez más lejos. Solamente fue un, se estaba yendo nuestro invitado. Una, no, este pero momento. Fue un abrazo de amigo tampoco para atrás. Bueno. Qué susceptible, ¿no? Sí, y eso que no vio el tema que viene después, la balada. Uf, esto la es balada. Triste, esto es triste. Esto es para que nos abracemos y lloremos juntos. Esto es para que lloremos, sí, sí, sí. Bueno, llegamos al momento, el lugar donde dejamos esos pantalones chupines armados por nuestras madres, cosidos a máquina, un jean común que nos aprolijaban en el costado para que quede medio entubado, medio chupín. Esa gorra de ski road totalmente desgastada, que se le salía, ¿vio? ¿Se acuerda la visera, la parte del plástico que tenía? Sí, sí, sí. Bueno, se salía para afuera, no importaba. Estaba bien, mejor. Claro, exactamente. Dejamos de llamar a ese perro al cual se le tiñó la cresta, no sé si se acuerda. Habían tenido la cresta. Ajá, Pompeyo, tenía arito y cresta. Dejamos de ser ese... Duro como el hierro. No le digo para hacer. Llegamos a un momento en el cual, en nuestra vida, encontramos algún tema al cual nos desliza, nos deja entrever una alegre lágrima, podríamos decir, entre los ojos. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas donde estuvimos sensibles, en algún momento de nuestra vida donde podíamos haber sido vulnerados por la depresión y la melancolía, el desamor, la nostalgia. Y bueno, nos toca débil, entonces escuchamos un tema al cual lo hacemos propio. ¿Por qué? Porque toca la fibra más íntima. Llega un momento en el cual lo escuchamos y golpea nuestro inconsciente para olvidarnos que somos aquellos metaleros duros. Y entonces nos deja entrever un tema, una nos toca la glándula lagrimal y nos deja sensibles. ¿Por qué? Porque su letra es fuerte, su letra es dura y quizás nos hace ver una parte de nuestra vida la cual quizás no queríamos pasar, no queríamos volver. Y bueno, por eso inventamos esta sección, para que podamos expulsar todas esas cosas dentro nuestro, o si no, de un amigo, ¿no? Por supuesto. ¿Esta es de un amigo? ¿Le toca a usted? No es de un amigo, es algo que nos atañe a todos en el mundo. Una reflexión sobre decirle, las cosas. Yo quiero decirle que este fondo que pone es para la lágrima. Es para la lágrima. Sí, sí, sí, sí. Emocionante. Uh-huh. Sí. Como decía, la reflexión nos lleva al ver las cosas que pasan en la actualidad y aquellas que ya tienen una larga historia en el mundo. Vemos incesantemente guerras por TV, como diría ese tema de Lobos, y no sabemos, no queremos en realidad adentrarnos en lo que significa para esos países. Lo que está sucediendo, estamos muy lejos de esa realidad, pero a veces nos ponemos a pensar. Hoy hemos tenido una, no hace mucho tiempo, por eso, hoy estamos por ahí un poco alejados de esa circunstancia, pero tenemos personas quizás a nuestro lado, quizás algún conocido la cual la ha vivido, ¿no? En carne cruda. Y así conectamos lo que pasa en la actualidad con nuestra historia y la historia de nuestros semejantes que han pasado por esa experiencia horrible que es la guerra. Y la guerra que es movida por intereses del poder, ¿no? De tipos que están muy lejos de las trincheras, incluso de las tiendas de campaña, muy lejos del lugar donde se desarrolla la actividad bélica, están muy a resguardo y son los que manejan cuán títere, claro, a los seres humanos. Y así se tiñe de patriotismo o de mensajes de libertad, de independencia, guerras fabricadas, en donde muere mucha gente. No solamente soldados, sino mucha gente inocente, y lo vemos a diario en las guerras de Medio Oriente, los intereses fuertes que tienen que ver con el petróleo, sobre todo, pero también de la geopolítica, ¿no? De lugares estratégicos para poder expandirse militarmente. Puertos, militares, totalmente. Económicos. Entonces, el trasfondo de eso es lo que no muestran los medios, quizás, o lo que oculta muchas veces, de aquellos que están en el lugar y que poco tienen que ver con esos intereses, más bien están alejados, en la otra punta. La pobreza rinde su tributo en esos lugares, en donde mucha gente muere inocentemente cuando bombardean hospitales o bombardean escuelas, o sus ciudades enteras destruidas, ciudades históricas. A veces nosotros marchamos, me pongo sumando, ¿no? Pero sin haberlo hecho, ¿no? El nombre de Francia, por los atentados, todo, y no vemos por ahí la desidia que se hace con Siria y otras cosas, ¿no? Que donde muere gente sin que no tiene nada que ver con la guerra, niños, adolescentes, gente pobre, gente rica, no interesa el grado que tengan, el lugar. Y debido a eso también las migraciones a Europa también. Totalmente, son las consecuencias de ese avance imperial que hace muchos años viene destruyendo pueblos que son pobres económicamente, pero en recursos son muy ricos. Y como decía, detrás del discurso de libertad, de independencia, de democracia, se invaden países solamente para rendir intereses económicos de las grandes empresas. Pero vamos yendo a lo que pasa en el terreno, donde la gente sufre y realmente pierde la vida por una guerra inventada, por discursos que se dan en grandes cadenas y en lugares muy distintos, muy lejanos a donde se desarrolla la guerra, ¿no? Entonces uno entiende, ahí entiende que la guerra tal cual la vemos de esa manera es una mierda, y que uno piensa en el llanto del niño, de la niña pidiendo por su madre, y suena de la misma forma en cualquier idioma, y que el sabor del dolor es el mismo en cualquier lengua. Hold and

11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial que es La Ciudad Dormida, también se pueden comunicar con nosotros. Y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos escuchado? Para el Pasame el 38 de hoy hemos escuchado a David Gilmour con In Any Tongue, en cualquier lengua. Luego, para la balada, Rata Blanca con Ella. Y luego, para terminar con la dulzura y la tristeza y la desesperación, Áspera con Patada en los Huevos, banda que estará también en el Maximus Festival el próximo sábado 10. Y ayer y hoy estuvo tocando en el Teatro Flores. Exactamente, ahora mismo debe estar ahí por tocar o ya está tocando. Acá nuestro invitado nos dijo que son económicas las entradas. Para el Teatro de Flores. Sí. Bueno, llegó un mensaje y dice: me suena esquizoide la publicación con respecto a la balada. No puedo decir nada porque tengo miedo de que no me den las entradas, así que no voy a hacer ningún comentario. No. Sea vivo. Le voy a mandar un saludo a nuestro amigo, el señor Sergio Fernández. Lejos el mejor guitarrista de la Ferrer, hay que quedar bien porque si no. El cual me ha sacado las entradas junto a su mujer, ¿no? Me ha sacado las entradas para ir a ver hoy a Rata, ¿no? En Gusto, que aquí en San Justo, donde va a estar tocando esta noche. Si alguno no tiene nada que hacer y. Exactamente. Se acaba de enterar y puede ir tranquilamente. Exactamente, nuestro invitado se acaba de enterar recién. Ah, y bien. Al grito de ¿por qué no me invitaste? Es porque yo no lo había sacado, ni tampoco. fue un. Vamos, y esto sale así, vio como. La improvisación de los jóvenes, ¿no? Exactamente, nosotros, los jóvenes. ¿Cuánto tenemos? ¿30? 20 y 30. Ciudad Dormida, buenas noches. Soy Luis de Merlo. Les algo de Manowar, debe ser. Gracias, me gustó el arranque, dice. Así que muchas gracias a Luis por estar del otro lado. Ahí, manos torpes, ya le estoy. ¿Cualquier tema? No, ese lo he dicho. Ese era el filtro. Exactamente. En este tema, en esta banda especialmente, lo tiene que elegir usted. Exactamente. Es más, ya hoy se lo tiré el nombre. Y después se lo voy a hacer. Vamos a irnos con ese tema. Mírame. Bueno. Bueno, lo dejo. Bueno, otro disco que cumple años hoy. Un disco más joven, pero no por eso menos importante. Más puber. Ah, claro, un pibe de 26 años es. Exactamente, ¿usted cuánto tiene? Más o menos, ando por ahí. Y bueno, ¿qué pasa cuando una banda saca uno de los mejores discos de su carrera y después tiene que sacar otro? ¿Qué se espera? Y bueno, la verdad que Judas a lo largo de su historia ha demostrado que ha evolucionado, ha cambiado. Se adaptó a los momentos y marcó tendencia, y creo que este disco. Ya le hemos dicho en su cumpleaños, conmemorándolo la semana pasada, que le debemos mucho al puto amo. Sí, totalmente. Y bueno. El cumpleaños hace poco también, 65. Exactamente. Y bueno, este disquito ha marcado tendencia, sobre todo en el sonido que vino después en los años 90 y en los años 2000 también. Temas, qué sé yo, que le puedo nombrar a Led Rebel o a Metal Meltdown. No lo nombre de nuevo porque. Nuestro productor está del otro lado y me dice, pasame, porque tiene el problema ese. Claro, yo sí. Le pasé el doble, como dijo usted, y él quería el innombrable y tuvimos una seria discusión. No. En este momento, ya le estoy diciendo de la clandestinidad donde usted es nuestro productor, yo no le elegí el tema, le avisé. Está bien. Entonces, como hablábamos, estábamos hablando de Halford, de Judas Priest, después de Raid Me Down, y ahora que viene, y ahora que viene y suena esto, ¿viste? Un Scott Travis en batería recién ingresado, arranca la placa de los años 90, Painkiller, que hoy cumple 26 añitos. Quiero decirle que esta intro se la hemos visto aquí con nuestro invitado una vez en el gimnasio 86. Éramos 12 en total el recital y éramos 8 nosotros. El baterista de Ojos Negros, la introducción. Ah, sí. Pocos testigos. No se acuerda. Esa noche. Estaba en otro mundo. Estaba con, dice que con la gaseosa muy alta. Estaba con mucho gas. Exactamente. Bueno, ¿qué dice Halford al respecto de esto? Dice, en aquel momento estuvimos de acuerdo en realizar una auténtica declaración de metal. Para mí Painkiller es como British Steel, pero elevado a la enésima potencia. Hay un tratamiento melódico y musical muy similar. Creo que la melodía es muy importante para cualquier banda porque es lo que llega al oyente. Es una placa de metal muy sólida y muy importante para nuestra carrera. En fin, así resucitaron, volvieron en el último disco con Halford antes de que se fuera y encarnar su aventura con Fight. Discazo terrible. Bueno, la verdad que también es muy difícil elegir un tema de este disco, pero algo hay que pasar y va a sonar entonces All Guns Blazing. I'm 11 58 81 0669. Ya se me está mirando la luz. 11 58 81 0669. Se quieren comunicar con nosotros durante la semana, lo pueden hacer, o en nuestro Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Pueden pedirnos temas musicales, temas para hablar. Pueden insultarnos, decirnos lo que quieran. Está a su disposición. Amenazarnos, por sí, supuesto. Sí, no lo han hecho, no han hecho. Eso sí, fue en otro productor, ¿no? Pero no lo esperábamos de él. Pero no lo esperábamos, podríamos haber esperado de tanta gente que discriminamos durante nuestra vida, pero no de él. Pero bien, bien. Siempre sorprende. Siempre sorprende. Y bueno, pueden decir lo que quieran en esas vías durante. Uy, se me cayó el celular. Deje de hacer. Está llamando la atención con eso. ¿Qué quiere que le? Para que lo insulte. No. Se cayó. Bueno, pueden hacer en esos vías, pueden decir y hacer lo que quieran. Bueno, Sergio. ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha pasado? Hemos escuchado a Judas Priest del disco Painkiller con All Guns Blazing. Luego hemos escuchado Manowar con Violence and Bloodshed. Quiero dedicárselo a nuestro oyente Luis de Merlo, que nos había pedido un tema de Manowar. Y luego que Primal Fear con Angel of Mercy, que mañana estará tocando junto a Lucas Turilli Rhapsody en el Teatro de Flores. Esa fecha que estaba programada antes para el Teatro Vorten. Exactamente. Muchas visitas, el bolsillo no da para tanto, pero bueno, hay que elegir. Ayer estuvo en The Roxy, estuvo Watchmen. Así que seguimos acumulando bandas y dijimos, viene. ¿Vas a sacó para Batch? Voy a ver a Chris Cornell en el Teatro Colón. Ahí está, Chris Cornell en el Teatro Colón también, sí. Dale, él. Cae. Tenemos para lo que quieran. Es inédito realmente, sí. Y eso que estamos en una etapa bastante lastimosa de nuestro. Y la gente cae. Y bueno, cuotas. Las cuotas son así. Guarda con las cuotas igual, porque algunos recitales que solamente una cuota te dejan pagar. ¿Sabes qué? Salvo con determinada. Me habían comentado, pero no me acuerdo. Creo que los de White Snake lo podía pagar en 2x1 que con Cablevisión. Así que nosotros hicimos esa para Maiden en River. Scorpion. La que recuerdo. White Snake y Scorpion. Nos salió muy bien. Imprimimos en un papel cualquiera el cupón, sí. Y nos lo aceptaron. Así que fíjense. Sin ser abonado, no nos pidieron usted, nada. Dos por uno, dale. Sigue deschavando cosas que. Secretos de las redes sociales. Ahí decían, hagan eso y lo hicimos. Porque nos trajo material antes de que salga. Nos está contando cómo está perreando entrada. Va a llegar un momento. Hemos ahorrado bastante. Va a llegar un momento donde nos van a caer. Ya le dije, tenemos oyentes caracterizados con el uniforme azul de la ley, nos van a caer acá y va a ser un desastre. Con el audio. Y ni hablar con lo que estoy llevando en el auto que me trajo hoy para nuestro padre. 2 kilitos más para papá. Bueno, así la familia. Bueno, sin más, ¿quiere decir algo más? No, creo que estamos bastante satisfechos, ¿no? Exactamente, hemos comido bien. Hemos comido bien, lo que es lo más importante. Hemos bebido bien. Nos han acompañado nuestros oyentes, como siempre. Así que tenemos aquí a nuestro invitado al lado. Nuestro invitado. No sabe, porque la gente por ahí cree que no está. ¿Usted está de este lado? Está, dice. Algo hizo, ¿no? Dijo algo, ¿no? Exactamente. Bueno, que no le vamos a hacer como en TBR, ¿no? Que opine. No. Porque capaz que nos deja mal parado. No, por la duda, ¿no? Pero bueno, sin más, Sergio. Nos vamos a ir con un tema que dijo él, pero después sí. Por supuesto. Como bonus track. Bueno, será. Quiero mandarle un saludo a nuestros oyentes caracterizados, a los silenciosos, a nuestra familia, la cual sin esto sería imposible hacerlo, porque nos aguantan nuestras cosas. Así que, bueno, saludo a nuestro invitado acá, a Sergio Romero. Bueno, sin más, será hasta la próxima semana de 20 a 22 horas con esto que es La Ciudad Dormida. Nos vamos con el enorme tema de La Gente de Errante nos ha hecho para este modesto programa. Unidos dentro de esta selva eterna, solo ¿Por qué no le invitaste a Héctor No Te Hago Nunca un Punteo Gutiérrez? Le hubiera dicho que está, venías para acá. No, no sé si lo dejan venir. ¿No crees que lo dejen venir? No. ¿Sabés que hay una, no sé si una pandemia, no sé si, por ahí no es nuestro caso, porque nosotros salimos, todo. Pero hay una pandemia de personas que no, las cuales no tienen complicaciones para salir, ¿viste? Mira, yo ya perdí un guitarrista, no quiero perder otro, boludo, por una cuestión de vagina, digamos, para decirlo así. Y qué complicada. No, yo te digo, es raro que no crea que estás acá con nosotros. No, dice que no, que son todas fotos viejas, que no. Está bien. Está bien, estoy un poco más joven que años atrás. Puede ser. Se te ve mejor, sí. No sé qué hiciste, la tintura. No. Una viaba, se dio. Me pegué una viaba en la barba, que hacía rato que no sé. La tenía prácticamente, estaba bla albino. Tenía una... ¿Fuiste a la cama solar, o me parece? No, y estuve trabajando el sol como un hebreo. Hoy sí, porque hacía frío, pero yo donde estaba, me daba el calor de la... Estaba, o sea, abrí la ventana, el vidrio, te quema, es como si fuera... Los primeros rayos de septiembre, ¿no? Y más la, sí. Me dio una pinturita en la pera. Para ahí había recital de rata, para no desentonar un poco. No, por supuesto. Si no, bueno, si me mete, no viene acá. No, pero sí. Igual no se nota mucho eso. Está bien. No, sino el pelo largo, ¿no? Pelo largo, bien cuidadito. Sí. Me lo dejaría. Ahora venden, lo tengo. Venden pelo, bueno, yo tengo que comprar pelo porque yo tengo que comprar. Sí. Bien. Es bueno. ¿Cuánto cotiza? No sé. Se vende por kilo, boludo, así que. Yo le podría robar a nuestro hermano. Nuestra hermana y mi hija tienen fácil 4 o 5 kilos, le digo. Un día se duerme. Claro. ¿Sabes qué bien que te queda el pelo corto? Le diría, te quedas a mis nenes y les paso la máquina. Tardas menos en bañarte y esas cosas. Sí, olvídate, pero las recago. O sea que aparezco yo con las melinas lindas. Soy otro, soy yo. Sí.